que me tu veneno, que me quita la vida solo con un beso. Me lleva a la luna y ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y en momentos oscuros, palmarita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Con carita de pena que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de la luna llena, tu mirada es de fuego, mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Tiene tu veneno que me quita la vida solo con un beso. Me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Con carita de pena que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de la luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Con carita de pena que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de la luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza.